di banca. Mi rollo es el rock. Gigante y tan pequeño aún, de noche puede volar. Los sueños se pueden cumplir si cuando se va el sol enciende un blues. Canción que la cabeza pierda la razón. De niño quiero ser como tú, cantarle a las estrellas, siempre vivir a tus maneras, ganarle la pequeño aún, de noche puede volar. Que siempre te aguanten los huesos, que se mueran los espejos, cruzar de norte a sur. Que sigamos siendo socios en lo de soñar despiertos. De niño quiero ser como tú. De niño quiero ser como tú, ese homenaje a ese gigante de 1,64 m. Nacido en Vizcaya hace ya 58 años, el pasado 6 de octubre, Adolfo Cabrales Mato Fito, pues cumplió esa edad, 58. Cantarle a las estrellas, siempre. Y oye, fíjate tú, 6 días después, el día 6 de octubre, cumplió 58 años Fito, y 6 días después de la emisión de este Mi Rollo es el Rock número 1040, se cumplirán ya 23 del último concierto de Platero y tú, un 27 de octubre del 2001 en la Sala La Riviera de Madrid. Un gigante, un enorme de nuestro rock. Sea cual sea la tesitura, más o menos comercial, que prefieras, de Fito Cabrales. Hoy celebramos su cumpleaños en Mi Rollo es el Rock. First of all, gracias a Iñaki, a Diego. Estamos grabando el programa en Radio San Pedro y San Pau dos días antes, y gracias a Iñaki, a Diego, estamos ahora mismo pues en el 101.0 de tu FM, Radio San Pedro y San Pau, y en el 96.7 de la frecuencia modulada en Tarragona Radio, gracias a Silvia García. Remitimos, resonamos otra vez en Ona Moments, en Sol y Rabia Radio, en Asalto Mata Radio Rock, en Mi Rollo es el Rock Radio, Radio Cruda de Colombia, Radio Alterna de Venezuela, Radio de Mente de México y también de México en Piratita Radio. Ah, y que no se me olvide, los viernes a las 9 y media de la noche saludamos también a los oyentes de Radio Cambrils en el 90.1 2.0. Bueno, La Fuga homenajeando a Fito en su quinto disco. En la gira del cuarto, Calles de Papel, pues colaboraron con Cabrales, o Cabrales colaboró con ellos en el Sueños de Papel. Y se intercambiaban pues en vivo. Compartieron muchas de las fechas del segundo disco de Fito, Los Sueños Locos. Una vez este despegara, este fue el primer tema que puso a Fito en el mainstream, más o menos, ¿no? En los 40, en el conocimiento del público no rockero, este Perro Viejo desde Los Sueños Locos. En esa gira, la gira de ese disco, del segundo de Cabrales y su gente, solo queda Javi Alzola, el saxofonista de esa primera formación, entrañable guitarrista, batido. Bueno, me estoy enrollando, que en la gira de ese disco, pues un montón de fechas las hicieron con La Fuga. Fito cantaba con La Fuga, El Sueños de Papel, y Rulo se subía al escenario con Fito para hacer lo propio con el Cerca de las Vías. ¿Y por qué te estoy contando todo este rollo? No sé, vamos a intentar seguir un orden más o menos cronológico y vamos a empezar fuertecito. Las afiladas guitarras pues del dúo de hachas más afilado y más compenetrado de la historia de nuestro rock, compitiendo bravamente, por ejemplo, con Carlos y Armando de Castro, de los cuales Fito, por cierto, cogió gran inspiración, Barón Rojo, y pues un disco que marcó enormemente al señor Cabrales. Larga vida al rock and roll. ¿Quién quiere un blues? Un, dos, tres. Pero nunca te encontré. cabrona, mírame. Junto a mí quieres venir y conmigo ser feliz. Ahora mírame. Algo chalao que tocaba por Bilbao, ya lo ves. Y ahora tengo una fortuna y la crítica me abruma. Ahora mírame. Tabaco, ahora mírame. Hoy conduzco un Porsche rojo, vivo bien y curro poco. ¿Qué más da? Colmo de la lelería sería aquel que se tome al pie de la letra. Por ejemplo, el tema que escuchábamos antes desde el primer disco de Platero, el Voy a acabar borracho de el año 91. O este del tercero, del 93, era Vamos tirando. Bueno, la maté porque era mía. Pues no es más que la narración de unos hechos, de una noticia en un diario en primera persona. Y musicalmente, pues nos vuelve locos como este Mírame, que hay que ver qué complicado es tan siquiera intentar entrevistar a Fito Cabrales hoy en día. Antes, bueno, pues en sus primeros tiempos conseguí tres entrevistas, incluso antes de Mi Rollo el Rock, con Los Sueños Locos y Lo Más Lejos a Tu Lado. Pero hoy en día pues tiene un estatus mucho más alto. Pero también el colmo de la bobería sería tomarse al pie de la letra y contextualizar hoy en día canciones como este Mírame. Ahora que tengo tu amor, prefiero el del rock and roll. El amor del rock and roll, el amor al rock and roll es lo que siempre Fito ha profesado, incluso dejando atrás a la banda de su vida, que por otra parte, pues es absolutamente justificable continuar adelante con los Fittipaldis, porque la cosa le iba mejor económicamente, porque la cosa estaba mejor llevada. Y he cambiado tus malas artes. Al principio de su carrera en los Fittipaldis, pues hizo canciones. Hizo esas canciones, grabó esas canciones en La Puerta Cerrada, porque eran canciones que no se adaptaban a Platero y Tú. Y al final, pues Platero y Tú no se adaptó a las nuevas canciones de Fito. Y ha seguido durante muchos años, pues, haciendo lo que le gusta. Lo que le gusta. Y oye, nos encanta tener pues en lo más alto de las listas. Y para todos los públicos, pues a uno de los nuestros, poder verle de vez en cuando en directo. Y oye, para que escuches a Bizarrap. O para que los jóvenes escuchen a tonto este. Que me acuerdo ahora ni cómo se llama. Bueno, pues mejor tener al señor Cabrales, Fito y sus Fittipaldis, ¿no? Ayudaré a triunfar, salgas en televisión. Pues eso, gente a la que nadie les quiere comprar, llaman vendido a Fito. Ojo, no es tendencioso esto, ¿eh? O sea, no estoy siendo tendencioso como por ejemplo lo pudiera ser Vicente Vallés en Antena 3 Noticias. Pero bueno, si me va la guasa y la... Bueno, la polémica, ¿no? Sin ofender, estamos poniendo temazos simplemente y nada va con segundas. Oye, que no es... Sí, sí, o sea, me gusta mucho más Platero que Fito y los Fitipaldis, pero vamos a poner también temas de todos y cada uno de los discos de Fito. En solitario, diríamos ya, ya lleva más años con los Fitipaldis de los que estuvo en Platero. Y referencias discográficas también. Nadie perdió con el final de Platero. Ahí quedan para la eternidad. Ojo, se fue a Extremo Duro y sacó pues los mejores discos junto a Rube que hayas podido escuchar en tu puñetera vida. Esta era la primera maqueta de los Platero, editada pues unos años después en CD, el Burro Rock and Roll. Y este, ¿cómo has perdido tú? Pues como digo, Fito con los Fitipaldis pues ha hecho un carrerón, convirtiéndose en un clásico no solo del rock, sino también pues de la música en España. ¿Cómo has perdido tú? Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. ¿Cómo has perdido tú? Ojo, pues también en solitario deseamos una recuperación. Por lo visto Iñaki pues está con un COVID persistente desde hace bastante tiempo y no tenemos la suerte de poder verle en directo junto a su banda. Un concierto inigualable, maravilloso, genial. Que parezco José Luis Moreno, el de Wojo y su banda, pues tocando canciones tanto de Inconscientes, otra gran banda que salió pues de la escisión de Platero y tú, tocando canciones de Extremo Duro y por supuesto de Platero, y junto a Chema Olabarri, Juan Cholano y Jesús Maguila García, base rítmica de Platero y tú, montaron esta bandaca. We'll be right back. con el primer disco de La Gripe, empapado en sudor, pues lindando con el final de Platero, Los Sueños Locos. Como el nuestro, que me mantiene feliz. Y este tema, este Tu Cálido Aliento, en el cual colaboraba el protagonista de este Mi Rollo Es el Rock número 1040, Fito Cabrales. Que ya no quieres jugar. Con un péndulo loco la noche se nos va. Y me dices al oído, hasta mañana mi amor. Y tu cálido aliento me hace vibrar. El aire de esta habitación sigue creando recuerdos. Luces y sombras que no podrás cambiar. Luces y sombras. Nuestro juego continúa y ya no estás aquí. Y tu cálido aliento me hace vibrar otra vez. Que me mantiene feliz. Te vivo en una noche y no quiero salir. Tu mirada me dice que ya no quieres jugar. Como un péndulo loco la noche se nos va. Pues eso, y con todo su derecho como miembros de Platero, pues Maguila y Juanchu han decidido en este 2024 girar tocando pues las canciones que les hicieron célebres, que les pusieron en la historia de nuestro rock, con La Gripe y Tú. También está pues Chema, claro, La Gripe y Tú son La Gripe, y el Tú es Fran Malanoche, también. Pues bueno, guitarra y voz es quien se encarga de cantar ese repertorio formado por canciones de Platero y Tú. También componente, Fran toca en Penadas por la Ley, mítico grupo vasco-argentino que nos flipa. Pero bueno, un montón de fechas han hecho y les quedan a La Gripe y Tú. Y esperemos que ese proyecto se extienda en el tiempo. Fechas como por ejemplo la del próximo 25 de octubre en A Coruña, en la Sala Malavida, en Sala Rush de Vigo están el 26, el 8 de noviembre en Torrelavega, en el espacio Octubre, el 9 de ese mismo mes en la Sala Acapulco de Gijón, el 22 de noviembre en la Sala Tótem de Pamplona, el 23 les tendremos aquí y les veremos en la Sala Red Star de Valls, en diciembre Jerez, La Guarida del Ángel, día 5, 6, Sevilla, Sala X, 7, Louis Louis Leaf en Estepona, 13, León, El Gran Café, 14, Valladolid, Sala Porta Caeli, 21, en Barcelona, otra vez, venga, no hay uno sin dos, en la Sala Wolf, les volveremos a ver, 27 de diciembre, Madrid, el año que viene, 17 de enero, Albacete, Sala Clandestino, 18, en Guadalajara, Sala Óxido, Urban Rock de Vitoria, y en el Café Anchoquia, mítico Café Anchoquia, donde los Platero grabaron el Apelo, el 28 de ese mismo mes, cerrando el mes de febrero de 2025. Thank you. ojos se pasean por tu piel y la inquietud golpea tu corazón. Porque toda esa gente ha empezado a correr. Si saben que no pueden ocultarse del temor. Por eso digo yo, ni mejor ni peor, diferente. ¿Es mejor la banda que Roberto Iniesta lleva hoy en día en directo que Extremoduro? Ni mejor ni peor, diferente. ¿Es mejor Platero y tú que Fito y Fittipaldis? Ni mejor ni peor, diferente. Hablando de Robe, de la confluencia en el espacio-tiempo de Robe, Extremoduro y Platero y tú, de seguro que a ambos, sobre todo a Fito, se le pegaron cosas de Robe Iniesta. Un tema del disco que chucharemos después. Por ejemplo, mira, Robe hasta sale, pues en el libreto hasta sale Robe en la foto de grupo, con los Platero. Pues se le pegó lo poético, el tener un gusto más exquisito a la hora de escribir, y también pues en lo musical, a la vez que Extremoduro experimentaban y se volvían, pues se acercaban más a la excelencia musical, Platero pues también pasaron de su rollo lúdico, divertido, rock and rollero y guitarrero de siempre a algo más ornado. El sudor y los nervios adueñan de mí, y con la almohada empapada en sudor contaré mis minutos. Qué lento andará ese reloj. Este silencio me sienta fatal. Los recuerdos se encienden en la oscuridad. Si con un puñal yo pudiera matar esa imagen que nunca, nunca, nunca puedo borrar. No puedo seguir Estos dos fueron madurando. Fito se volvió más refinado y enfocó sus gustos reflejados en su música hacia algo mucho más añejo, más apegado a los 60 y los 50, que pues bueno, a los 70 y los 80, que eran pues las influencias básicas de Platero y Tú. Y Wojo pues inició su camino como productor, pues experimentando y haciendo música. Que ojo, que me toca a mí leer en el YouTube de Mi Rollo Es el Rock todavía, en esa entrevista que es la más vista o de las más vistas de nuestro canal, a Iñaki Wojo Antón, que el músico era Robe, hablando de extremo duro, que el músico era Robe y que Wojo era un simple intérprete. A ver, escucha Manolo. Que el señor Iñaki Wojo Antón nunca estuvo manco, Bueno, a ver, ¿qué te digo? Nos estamos dejando el disco fundamental de los Platero. Y creo yo que, mira, nos vamos a guardar este tema. Bueno, te lo pongo un poco. Estrecha relación entre los Platero y el maestro Rosendo Mercado, quien por ejemplo cantó en el segundo disco de los de Bilbao, el muy deficiente, aquel Sin Solución. A Rosendo le decían eso de que el tren ya no pasa y tú sigues ahí bebiendo y fumando en este Madrid. Este tema al completo nos lo guardamos para el Mi Rollo Es el Rock, en el cual 24 o 25 de febrero, pues Rosendo acabará de cumplir sus 71 tacos. ¿Cuánto se le echa de menos al de Carabanchel? Pero bueno, otra colaboración, otro espacio, tiempo y música en el cual coincidieron Fito y Rosendo. Ahora después de Rosendo, pues irá Robe nuevamente. Pues fue en este Mientras Tanto. Continuando con una costumbre que se ha extendido a lo largo de todos los discos de Fito Cabrales en solitario, el de incluir una versión esta con su intérprete original, el Mientras Tanto de Leño, con la voz de Rosendo, interpretado por Fito y Fitipaldis. Hacerte sin avasallar, a poner en marcha mi reloj y conseguir sin degenerar que mi vida sea el rock and roll. Mientras tanto, esperando, hacer. Mientras tanto, ya lo veis, seguiremos esperando. Mientras tanto, ya lo veis, ¿qué es lo que podemos hacer? Pues eso, exquisita esta versión en clave latina, en clave santanera del Mientras Tanto de Leño de Fito y Fitipaldis junto a Rosendo. Este disco, Los Sueños Locos, que lo sacaron en el 2001, fue mi primera entrevista a Fito. Llamé al teléfono que había justo detrás, fíjate si era fácil antes conseguir una entrevista. Y este disco, que en su primera edición, pues llevaba un cómic que reflejaba pues parte, casi todas las 10 canciones del álbum Los Sueños Locos, pues dibujadas por los Idems, por los estoy buscando un sinónimo de la palabra dibujante, pues bueno, pues los dibujantes de el fanzine Euskaldun de El Temeo. Y ojo, mira, recíprocamente, la confluencia en los escenarios de estos dos genios, Robe Iniesta y Fito Cabrales, pues nos han dado muchas alegrías, confluyendo después en sus discos, ¿no? En discos de Platero o canciones de Fito y los Fitibaldis. Pues yo qué sé, al ponerse el sol de los Bravos, yo qué sé, de Tequila, en el 7 mismo, pues bueno, en correos Robe está en un par de temas, en el 7 mismo, pues también canta en Si miro a las nubes, Fito, pues bueno, qué mejor ejemplo que eso, que Lidos todos a tomar por culo de Extremo Duro, ¿no? De la gira Platero Duro Extremo y Tú, de mediados de los 90. Fue un regalo para todos nosotros. Hoy en día no sé si se llevan, si confluyen mucho, tienen otras amistades y otros intereses. Las amistades de hoy en día de Fito son un poco obse. Las de Robe, pues no sé. ¿Y qué te digo? Que vamos a escuchar un tema desde el que para mí es, según mi opinión, el mejor disco de Fito Cabrales. Dio lugar a un éxito, pues bueno, fue el despegue definitivo de Fito para el gran público, Lo más lejos a tu lado, del año 2020, del año 2003. Se cumplen 20 años, que me estaba a punto de tener un lapsus. Salieron un montón de singles, un montón de videoclips, pero bueno, ya que hemos puesto el Trozos de Cristal con Robe, y que hemos mencionado pues aquí la confluencia, la amistad, la admiración mutua y pues bueno, la influencia que ambos, sobre todo Robe, ha ejercido históricamente en Fito Cabrales, pues nos lo cuenta él mismo en este tema homenaje al rey de Extremadura, que no fue un single, que no fue una canción significativa dentro de pues el del éxito posterior de Fito y Fitipaldis, pero que nos encanta, Las nubes de tu pelo. No hay mejor lugar que entre las nubes de tu pelo para revolver las drogas con los versos. Lo mejor del sol, el brillo de la luna, que es tu corazón. En medio del mar te sientes como en un desierto. Primavera, ven y cúrame el invierno. Loco trovador, es tu canción desnuda. Solo corazón. Hoy me quedo en casa, lo de fuera no me interesa. Ya saldré a dar una vuelta otro día que no llueva. ¿Cuántas flores para un ramo? ¿Cuántos versos para un poema? Con el tiempo he ido juntando un puñado de canciones que hasta ahora nunca pensé grabar. Siempre las he tocado cuando estoy con algún amigo en un bar a puerta cerrada y casi siempre con la marea alta. Lo que empezó sin ningún tipo de pretensiones se fue haciendo grande y acabó convirtiéndose en este disco. Hoy me quedo en casa, lo de fuera no me interesa. En ese disco que mencionábamos antes, se llamaba así, A Puerta Cerrada, el debut de Fito Cabrales. Ya van parejas las carreras discográficas de sus dos grandes bandas, Platero y Tú, 7 discos de estudio, y Fito y Fitipaldis también 7. Hoy me quedo en casa, lo de fuera no me interesa. No contamos los directos. Ya saldré a dar una vuelta otro día. Venga, ¿qué se me antoja, Elena? ¿Antoja? ¿Qué se antoja, Elena? Pues venga, ya que estamos bien a propósito. Aquí ya estaba la guitarra, pues el director musical de la carrera de Fito desde entonces. Desde ese álbum del 2006, Por la boca vive el pez, don Carlos Raya. Apago el fogón, no funciona nada. ¿Dónde está la luz que hay en tu mirada? Me enredo de tu pelo, me engancho de tu miel. Me encuentro con mi hada que está loca también. He vuelto a las andadas, he vuelto a enloquecer. Lo vi escrito en la luna, luna otra versión dentro de las 7, ¿no? Que ha hecho pues Fito a lo largo de su carrera. Los Secretos, Javier Crae, Extremo Duro, Robe con este Del Toya, Leño, Ketama. Y ya no me han recordado de mes. Pero Fito siempre ha tenido muy claro. Pasamos a otro disco, avanzamos a Antes de que cuente 10, año 2009, que el rock and roll es muy necesario, totalmente de acuerdo. Mañana despertaré y empezaré de cero. Hay tantas cosas que quiero hacer que antes me daban miedo. Y aunque me pierda antes de salir, mirando el lado bueno, tengo el defecto de sonreír solo por no estar muerto. Y en un segundo ya decidí, lo que me queda de vida es igual. Es igual. No hay más razón que un corazón siempre loco por vivir. Voy jugando mi baraja y nunca sé la carta que me va a salir. Tú eres todo lo que tengo y aunque a veces muero rogando por ti, o por suerte o por desgracia, cuando me haces falta siempre estás ahí. El cielo es un callejón tan alto como estrecho. Quizás solo una canción. Madre mía, tío, que se te ve el plumero, que las de Platero las has puesto todas enteras y las de... Bueno, es que vamos siguiendo el orden cronológico y el tiempo se nos escapa sin hacer autostop, sino haciendo radio, repasando la carrera de Fito Cabrales y felicitándole por su 58 aniversario. Venga, el año que viene empezamos del último disco de Fito y los Fittipaldis hasta el primero de Platero. Y así dará tiempo a poner las de los Fittipaldis enteras, sin que eso sirva de agravio alguno. Pero hombre, es que se te nota demasiado que te gusta más Platero y tú que Fito y los Fittipaldis. Pues coño, a ti también. ¿De qué te quejas, Antonio? Para pa pa pa pa pa pa pa pa. Todo llega y todo pasa como un espejismo. Todos fuimos garabatos de nosotros mismos. Lo que queda en la mirada no es que esté escondido, pero hay cosas que solo se ven si pasas cerca del abismo. Y en las puertas de mi barrio descubrí la vida y la quise besar. Ella quería morderme. Toda mi vida es un gesto que solo tus ojos entienden. Ella quería morderme. Ordenando mis recuerdos he pensado que todo fue hace mucho tiempo ya. Cada mañana en el espejo le saludo siempre al viejo que llegó cuando se fue el chaval. Casi como un accidente me envolvió el sonido. Hay canciones que te dan de frente y te señalan el camino. Y en las puertas de mi barrio. Está claro que Fito y los Fittipaldis son otra cosa. Pero letrísticamente, pues Fito ha crecido, se ha convertido en un auténtico titán